sienten libre. No hay donde escapar, mejor déjalo ir. No existe la lima que te permita vivir. Pero si un día me voy, ya no me esperes más. Si algún día me canso, no me esperes más.